Comenzaremos ahora la guía número 11, análisis gráfico de funciones. En esta guía vamos a mostrar los principales aspectos de las funciones gráficos, como el dominio, la imagen, los ceros, los conjuntos de positividad, de negatividad, los extremos relativos, máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, la ordenada al origen, un montón de aspectos relativo a la gráfica de funciones. Comenzaremos con el dominio natural de una función. Recordemos que, tal cual lo vimos en el apunte número 8, el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x que tienen imagen en el conjunto de llegada, o sea, a los cuales le corresponde un determinado valor de función y. En esta gráfica vemos que el dominio de la función lo podemos obtener gráficamente proyectando todos los puntos de la curva sobre el eje X para ver realmente en cada uno de esos puntos de la curva qué valores ha tomado X. Y ese conjunto de valores que ha tomado X es precisamente el dominio de la función. Estamos hablando de dominio natural de la función. Con natural no significa nada que tenga que ver con los números naturales, que son los enteros positivos, no tiene nada que ver. Es una expresión que se utiliza para indicar el máximo dominio que puede tomar una determinada función, o sea, el máximo conjunto de valores que puede tomar la x, de manera que la función y exista. Ese es el dominio natural de una función. En contraposición con el dominio natural de una función están los llamados dominios restringidos, como vimos en el apunte anterior, en el caso de parábola, que a veces se puede restringir el dominio natural, que para las parábolas eran todos los reales, se puede restringir arbitrariamente a un determinado intervalo. Pero lo que vamos a ver ahora en este apunte es el dominio natural de las funciones, o sea, el dominio máximo que pueden tomar. Se obtiene gráficamente, como se vamos ahí, ya dijimos, proyectando todos los puntos de la curva sobre el eje X, están sombreados en rojo sobre el eje X, el dominio. Sería de menos infinito hasta 2, tomando el 2, puesto que en el 2 hay un punto lleno, y eso se uniría con el intervalo 4 infinito, sin tomar el 4, porque en X igual 4 hay una recta vertical asíntota, que está graficada en línea de trazos, que como vamos a explicar más adelante, es una recta a la cual la curva se aproxima infinitamente, pero nunca la toca. Así que esa que ven ahí graficada en azul es una función, no piensen que son dos funciones distintas, es una sola función, y que tiene el dominio natural que se indica como menos infinito 2, cerrado en 2, unión 4 infinito. Ese sería entonces el primer aspecto del dominio natural de una función. Ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas la forma de determinar los dominios naturales de las funciones sin necesidad incluso de hacer la representación gráfica de la función, sino solamente viendo qué tipo de función es. En primer lugar, vamos a ver el dominio de las funciones polinómicas. En el apunte número 14, un poco más adelante, en el pre, vamos a ver los polinomios. Pero repasemos que en este momento un polinomio es una expresión donde la x solamente puede estar elevada a exponentes positivos y enteros, o sea, a exponentes naturales. Por ejemplo, puede haber un polinomio de grado 0, como en este ejemplo p sub 0 igual 5, o cualquier número entero, que equivaldría a una potencia de x a la 0, x elevado a 0 vale 1, por eso ni siquiera aparece la x, o un polinomio de grado 1, 2x más 3, que sería una función, una línea recta, o un polinomio de segundo grado, que sería una parábola, o de tercer grado, o de grado n, pero siempre cumpliendo la característica de que la x solamente puede estar elevada a exponentes naturales. Y luego, con determinados coeficientes, el a sub n sería el coeficiente principal del polinomio de grado n, luego hay otro coeficiente a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0, y todos esos coeficientes son números reales cualquiera. Bueno, una vez precisado qué es lo que es un polinomio, podríamos decir que todos estos polinomios, todas las funciones de tipo polinómicas, sin necesidad de que hagamos una representación gráfica de las mismas, siempre tienen como dominio todo el conjunto de los números reales. O sea, para toda función polinómica, el dominio es menos infinito, infinito. En esta diapositiva se muestra una función polinómica de cuarto grado, en donde también podemos observar que proyectando todos los puntos de la curva sobre el eje X, se sombrea todo el eje X, que sería todo el dominio compuesto por todos los reales. Así que cuando estemos en presencia de una función de tipo polinómica, no importa el grado que sea el polinomio, el dominio siempre van a ser todos los números reales, sin excepción. El segundo tipo característico de funciones a las cuales vamos a estudiar el dominio son las funciones de tipo racionales. La función racional es una función que se puede expresar como un cociente de dos polinomios, p de x sobre q de x. En este caso, p de x le hemos puesto de grado m y q de x de grado n, pueden ser de grados cualesquiera, el polinomio numerador y el polinomio denominador. Esa es una función racional, un cociente entre dos polinomios. Cada polinomio ya vimos que tiene como dominio todos los reales, o sea, para cualquier valor real de x existe el polinomio p y también existe el polinomio q. Pero el problema es que esta función, al ser un cociente entre dos números, no se tiene que hacer cero el polinomio del denominador, o sea, el polinomio q de x no puede valer cero, porque si se hace cero, entonces voy a terminar dividiendo por cero, terminaría dividiendo por cero, y esto no es posible, y por lo tanto decimos que el dominio natural de la función racional son todos los reales menos los valores aislados x1, x2, x3, x sub n, que hacen cero al polinomio denominador. Esa sería la definición del dominio natural de una función racional. Observemos que está indicado todos los reales menos, y entre llaves, como elementos aislados, están x1, x2, x sub n, que pueden ser hasta n ceros reales y distintos, que puede tener el polinomio q de x, que está en el denominador y que tiene grado n. Entonces, el dominio, por ejemplo, en el ejemplo que está a continuación, dice y igual a x sobre x menos 2. El polinomio numerador es de grado 1 y el polinomio denominador también es de grado 1. Y acá el punto crítico para la x es el valor 2 positivo, porque si x toma el valor 2 positivo, se hace 0 el denominador, 2 menos 2, 0, y no puedo dividir por 0. Por lo tanto, para esta función de tipo racional, se dice que el dominio son todos los reales menos el elemento aislado 2, que se ubica entre llaves. No paréntesis ni corchete, bueno, cuando hay un solo elemento no puede ser más que llave, pero si hubieran dos elementos, uno podría equivocarse y poner paréntesis o corchete, y es algo totalmente distinto, porque eso indicaría intervalos. Y acá no son intervalos, sino son números aislados, que no podría tomar la X. En este caso son los reales menos el elemento aislado 2, que no puede tomar la X, y en ese valor X igual 2 podemos observar que hay una recta vertical que es una recta asíntota. Una recta asíntota es una recta a la cual la curva de la función se aproxima infinitamente, pero nunca la toca. Vemos que por un lado se aproxima tendiendo a más infinito, por el otro lado se aproxima tendiendo a menos infinito, el valor de la y, o sea el valor de la función, pero x nunca puede tomar el valor 2. Por lo tanto, ahí vemos que el dominio de la función se puede indicar, como estamos diciendo, como todos los reales menos el 2, o si no, se puede indicar como intervalos de menos infinito hasta 2 en unión con 2 infinito. Y el 2 no se debe tomar en ningún caso, por eso en ninguno de los dos intervalos, por supuesto, puede estar, tiene que estar, en los dos intervalos tiene que estar abierto el 2 para que no tome ese valor. Se puede expresar de cualquiera de las dos maneras. Es más práctico la primera, o sea, todos los reales menos el 2 entre llaves, es más práctico que la otra expresión que está en la zona inferior. Si lo queremos ver gráficamente el dominio, tenemos que hacer lo mismo de siempre, o sea, que aplicamos en funciones anteriores. Proyectar todos los puntos de la curva sobre el eje X y ver los valores que toma la X, los cuales están sombreados en rojo. Y vemos que la X, el único punto que nunca toma es el valor 2, pero luego de eso todos los demás valores sí los toma. Ese sería un ejemplo típico del segundo tipo de funciones a las cuales podemos llegar a conocer el dominio sin necesidad de graficarla a la función, sino simplemente observando la expresión analítica. Entonces ya hemos visto en el caso anterior a la función polinómica, que tiene como dominio todos los reales, y ahora en el caso B la función racional, que son todos los reales menos los ceros del denominador de la dicha función racional. Ahora veremos los dominios de las funciones irracionales, que tengan radicales de índice par, o sea, raíces cuadradas o cuartas, sextas, etcétera. Si tengo una función como esa, por ejemplo, y igual a la raíz cuadrada de 3 menos x, observo acá que la función y va a existir en la medida que el radicando, en este caso 3 menos x, no se haga negativo. Porque si el radicando se hace negativo, yo no le voy a poder sacar la raíz cuadrada a un número negativo, y porque eso no me da como resultado un número real, me daría un número imaginario. Entonces, como y no va a tomar números imaginarios, estamos hablando de funciones reales, de variable real, decimos directamente que para encontrar el dominio de una función irracional, cuando hay un radical de índice par, lo que tenemos que hacer es tomar en este ejemplo el radicando y exigirle que sea mayor o igual a cero, cosa que está hecha en la parte inferior de esta diapositiva. El radicando 3 menos x lo hago mayor o igual a cero, o sea, positivo o cero también, porque si el radicando vale cero, la raíz cuadrada de 0 vale 0 y todavía es un resultado real para i. Lo que no puede hacerse, el radicando nunca, es negativo. Entonces, si resuelvo esta inecuación, 3 menos x mayor o igual a 0, me queda 3 mayor o igual a x, que el menos x pasa sumando al segundo miembro, o lo puedo escribir al revés, que sería escribir x menor o igual a 3. Si es menor o igual a 3, es obvio que se ve en la gráfica que es el intervalo desde menos infinito hasta 3. Como el 3 está permitido, en el 3 hay un corchete, entonces sería el intervalo menos infinito hasta 3 cerrado en 3. Esa es la manera, digamos, como podemos calcular el dominio de una función irracional de índice par sin necesidad de hacer la representación gráfica, sino solamente tomando el radicando y exigiéndole que no se haga negativo, o sea, que sea positivo o cero, para poder encontrar un resultado real. Esos serían los tres puntos más importantes relativos a los dominios de las funciones. A, polinómicas, como vimos anteriormente; B, racionales, un polinomio dividido otro polinomio; y en este punto C, las funciones irracionales de índice par, donde el dominio termina siendo un intervalo, en este caso de menos infinito hasta 3. Ahora, en el caso particular de tener una especie de mezcla entre una función racional o irracional, como sería este ejemplo que vemos acá, por ejemplo, y igual a 2 dividido la raíz cuadrada de 3x menos 2, sería una especie de mezcla entre función racional e irracional. Lo de racional es porque es un cociente entre un polinomio en el numerador, que es un polinomio de grado 0, y en el denominador, en realidad no es polinomio porque es una expresión irracional. Pero lo que tenemos que hacer acá es parecido a lo que hicimos recién, pero con una pequeña diferencia, pero importante diferencia. Y es que en el caso de que el radical de exponente par, de índice par, esté en el denominador, para que la función y exista, hay que exigirle que sea estrictamente mayor a cero a ese radicando, en este caso 3x menos 2. 3x menos 2 tiene que ser mayor estrictamente que 0. No se le puede permitir ni siquiera que sea igual a 0. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si le permitiéramos a 3x menos 2 ser igual a 0, la raíz de 0 existe y vale 0. El problema lo vamos a tener después cuando tengamos que dividir 2 dividido 0, lo cual no vamos a poder hacerlo. Entonces, cuando hay un radical y el radical de índice par está en el denominador, hay que ser un poco más restrictivo que en el caso anterior y exigir que el radicando sea, ahora sí, estrictamente mayor a cero y no mayor o igual a cero. Esa es la única diferencia con el ejercicio anterior. Para resolver esa inecuación, el menos 2 pasa sumando al cero y luego el 3 pasa dividiendo y queda x mayor a 2 tercios, lo cual implica que el dominio de esa función va a ser igual a la función 2 tercios hasta infinito sin tomar el 2 tercios. Entonces, vemos que hay una pequeña diferencia con la anterior. El radical en el denominador hay que ser un poco más restrictivo para encontrar el dominio que cuando el radical está en el numerador de una expresión. Esos serían, digamos, los tres casos más importantes para saber hallar dominios de las funciones, en este caso sin siquiera representarlas gráficamente. Ahora viene la parte de ejercitación. Los ejercicios que hay que hacer son estos siete que están mostrados acá. Simplemente tenemos que ver qué tipo de función es. La pueden graficar en el simulador digital graficador de funciones y se sacan la duda de que está bien sacado, bien obtenido el dominio. Tenemos que hay algunas funciones que son de tipo polinómica, como la y igual a 4 menos x. Hay otras que son racionales, como la segunda, 2x sobre x más 1. Otra irracional, como la tercera. Otra irracional con el radical en el denominador, como la cuarta. Bueno, y vamos viendo todas las distintas funciones que pueden existir y le vamos aplicando las reglas que hemos visto en esta primera parte del apunte 11 del análisis gráfico de funciones, donde nos detenemos en el tema del dominio de la función y sobre todo, primeramente, la forma de hallarlo gráficamente, el dominio de la función, proyectando todos los puntos de la curva sobre el eje X, pero después analizándolo a partir de las expresiones analíticas de las distintas funciones, por lo menos estas tres funciones típicas, como las polinómicas, las racionales y las irracionales, para poder hallar los dominios de estas funciones sin necesidad de ni siquiera de representar gráficamente. Así que ahí están las respuestas en rojo. Traten de sacarlo. Si hay dudas, lo consultamos a través del foro de dudas que está en el bloque 11 para las consultas acerca de esta unidad. Así termina esta primera presentación del análisis gráfico de funciones. En la continuación de este análisis gráfico vamos a ver todos los demás elementos gráficos que caracterizan a las funciones.